Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Yo he venido al mundo como luz. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. La presencia de Jesús resucitado ilumina al mundo y destruye las tinieblas. Esto es una realidad que va unida a la presencia del Verbo encarnado. En los días de la Natividad se proclama esta verdad. El pueblo, que yacía en tinieblas, ha visto brillar una gran luz. Ahora, en los días de la cincuentena pascual, esta afirmación de Jesús, hecha antes de su pasión, muerte y resurrección, nos hace ver la unidad del misterio de Cristo. Ha llegado a nosotros para destruir las tinieblas, regenerarnos y hacernos partícipes de la vida que ha traído al mundo. Él nos dice: «El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado». Creer para ver, esa es la enseñanza de Jesús resucitado a Tomás. En la medida que creemos, vamos viendo surgir la novedad por todas partes, comenzando por nosotros mismos. Y ese hombre nuevo, por tener la misma vida de Jesús participando de su condición divina por gracia, es capaz de percibir la novedad de todo lo que existe. Nos ha revelado todo lo que concierne a Dios como Padre, la relación íntima entre las tres divinas personas, pero también cómo debemos hacerlo entre nosotros. La preocupación mutua manifiesta la novedad de la relación fundada en el mismo amor de Cristo. Esa luz, que es Él mismo, destruye la oscuridad interior y hace que se irradie en el entorno. Es una manera de decir en este mundo nuestro que todo puede ser diferente, mucho más humano, más pleno, más gozoso. Y todo porque su palabra es la palabra pronunciada por el Padre, una palabra llena de vida y de verdad, que libera y hace alcanzar al ser humano lo que más desea, que no son cosas materiales, sino aquellas que realmente le llevan a ser verdaderamente humano. ¿Qué aportamos nosotros a la humanidad para que descubra su realidad? ¿Cómo somos luz en medio de las circunstancias difíciles que nos toca vivir?